Es Maguito. Si algo quieres explotar, a Dante tú debes llamar, porque Maguito es explosivo y a la Tierra va a salvar. Más inestable que un volcán, las rocas las convierte en flan. Ni el acero ni el concreto a Maguito detendrán. Él es Dante Torobolino, el Maguito explosivo. Él es Dante Torobolino, destructor de meteorito. Él salvará a la humanidad porque es un héroe de verdad. Con su mochila de cohetes el espacio surcará, al aerolito alcanzará y contra él se estrellará. Porque Maguito es explosivo, el asteroide explotará. Él es Dante Torobolino, el Maguito explosivo, destructor de aerolitos, nuestro héroe favorito. Siempre nuestro planeta él salvará, sí. Por la Tierra y las explosiones, soy Dante Torobolino, el Maguito que explota.